Somos Legión, el mundo del podcast. Nuria y Esther. Esther y Nuria, tanto monta, monta tanto. Con la ayuda de Javier, en sus ratos libres, hacen un podcast altamente especializado, fresco, diferente y, sobre todo, muy dinámico. No se rigen por patrones establecidos y van a su aire, sin por ello perder la objetividad y el criterio, entendiendo que en ese podcast se vierten opiniones personales. La pequeña joya se llama Atmósfera Cero y desde aquí os animo a oír alguno de sus trabajos, verdaderamente recomendables. Si lo probáis y evidentemente sois aficionados a este tipo de cine, repetiréis garantizado. Y si no es así, os devolvemos el dinero. Se trata de un podcast de periodicidad quincenal en el que se habla sobre todo de cine de ciencia ficción, fantástico y de terror, aunque también dan cabida a series y anime en ocasiones. Sobre todo hablan del género que les gusta desde un punto de vista muy particular. En un podcast como Somos Legión no podían faltar ellas, en este caso ella, en singular. PR y un servidor nos pusimos manos a la obra. Dicho y hecho. Aquí tenéis a Nuria hablándonos de su pequeño universo dentro del podcast dedicado al mundo del cine. Bienvenidos a Somos Legión. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 42 de Atmósfera Cero, un podcast en el que nos gusta hablaros de cine fantástico, de ciencia ficción y de terror, y en el que tocamos de vez en cuando también series, y que hoy viene con un episodio un poco extraño, un poco raro, porque bueno, nos tocaba grabar y ciertos problemillas personales, laborales y de ciertos eventos a los que hemos asistido y que no le interesan a nadie, nos han impedido seguir con la normalidad, y por eso hoy traemos una cosa un poco extraña. Pero antes de entrar en eso, recordaros como siempre que ya sabéis que mi nombre es Nuria Franco y que conmigo está como siempre Esther Oliva. Hola Esther, ¿qué tal? Hola Nuria, ¿qué tal? Bueno, hoy algo raro, ¿no? Traemos hoy, pues mira, yo lo he bautizado como ese programa que hicimos antes de verano, un nuevo programa que es una ensalada de secciones, porque va a ser muy variado, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a tener críticas, vamos a tener una entrevista muy interesante, ya lo veréis, y vamos a hablaros un poco del planning o las intenciones que tenemos de cara a esta nueva edición del Festival de Sitges, que empieza el viernes 11, que para nosotras es mañana, pero que para vosotros, para cuando escuchéis el podcast, pues ya os decimos, es el viernes 11 de octubre. Ya habrá empezado, principalmente. Sí, sí, seguramente. Pues sí, como comentaba Trene, hemos tenido algunos problemillas para poder juntarnos para grabar, pero como no queríamos dejaros mucho tiempo sin escucharnos, pues bueno, traemos esta cosa extraña que vamos a ver cómo sale. Pues bien, después de esta breve introducción, vamos a saludar ya a Nuria Franco. Bienvenida a Somos Legión. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, encantados de tenerte. Eres la primera fémina que aparece por aquí, que ya tocaba. Espero que no sea la última. No, porque el mundo del podcasting parece un poco misógino, pero a mí me consta que hay chicas que hacéis podcasting y lo hacéis muy bien. Y hoy contigo vamos a repasar varias cosas. Vosotras tenéis un podcast que es Atmósfera Cero, dedicado a un tipo de género que es el entretenimiento altamente especializado. Porque Atmósfera Cero, si no estoy equivocado, trata básicamente de cine fantástico. Es así, ¿no? Sí, cine fantástico, horror y ciencia ficción. Un poquito de todo. Porque claro, dentro de cine fantástico es muy amplio el concepto. Pero sí, sería eso, sería ese lo que nosotros solemos llamar cine de género, aunque no sea correcto. Bien. Que géneros hay muchos. Bien, a mí me gustaría que este tipo de entrevistas es un poco, esta es su vida, enfocado a lo que es, a lo que es el podcasting, pero a mí me gustaría saber cómo empieza, por ejemplo, tu afición a esto del fantástico, la ciencia ficción e incluso el anime. Pues mira, de esto es curioso, pero tiene la culpa Esther, que es mi compañera de podcast, porque yo la verdad es que antes de que me enganchara el cine fantástico, era más de cine tipo Julia Roberts y Richard Gere, es verdad. Era más de ese tipo de cine. O era también de un poco de lo que se suele llamar cine gafapástico, porque yo estudié historia y teníamos ahí un cine club que pues hacíamos los ciclos de Peter Greenaway y estas cosas y era el tipo de cine que veía. Y fue Esther la que me propuso un año ir al Festival de Sitges, que yo no lo conocía, y me dijo, vamos a un festival que hay de cine de terror y tal. Y yo la verdad es que para mí pensé, uff, es que a mí el terror como que no me va mucho. Y bueno, 18 años después, ahí seguimos. O sea que un poco la culpa la tuvo ella. Joder, qué envidia me das con lo del Festival de Cine de Sitges. Tengo yo unas ganas de ir, no he ido nunca y año tras año digo, el año que viene voy seguro, el año que viene voy seguro y así sigo. Pues el año que vayas, tú nos avisas que Estrella y yo te hacemos de guías. Cago en la leche, pues tengo muchas ganas. Ya también se ha ofrecido Albert, pero es que por una cosa o por otra nunca puedo ir. Pues es algo que hay que probar, ¿eh? Por lo menos una vez en la vida hay que ir. Sí, no, no, no, lo haré seguro. Sí, además en Sitges tú estarías bien. Sí, no, claro que pego, pues el cine de terror con mi cara pego seguro. Entre otras cosas. Bueno, chiste grosero aparte. Vosotras tenéis un blog que hemos revisado durante esta semana y está muy apañado, que es Fantascine. Nosotros de blog no tenemos ni idea, al menos en mi caso, yo no tengo ni perra idea, pero a mí me ha gustado mucho. Esto del blog, ¿hay alguna manera, pregunto yo, de saber qué repercusión tiene? ¿Se pueden medir las entradas Sí. y todas estas cosas? Sí que se puede. A ver, yo la verdad es que en blogs también estoy muy pez, aunque hace muchísimos años que tengo este blog, estoy bastante pez y además es un mundo en el que podrías estar aprendiendo una cosa nueva cada día, ¿no? Porque avanza mucho y cambia mucho y cada vez se sabe más. La verdad es que sí que hay maneras de medirlo. Hay, por ejemplo, una herramienta que es el Google Analytics, pero hay otras herramientas para medir la actividad. Pero es algo por lo que yo intento no obsesionarme demasiado, porque al principio me obsesionaba mucho esto de las visitas y tal, y la verdad es que es bastante frustrante, más que nada porque hoy en día hay muy poca gente que vaya directamente al blog, ¿no? La gente lee pues por sistemas de feed, de suscripción, y no pasan directamente por el blog, hay muy pocos. Entonces, bueno, sí, se puede saber. A mí me parece muy complicado y es algo por lo que intento no obsesionarme demasiado. La verdad es que cuando estás haciendo algo que más o menos llega a la gente, lo empiezas a notar. Lo empiezas a notar por un lado porque te empieza a entrar de repente muchísimo spam, pero muchísimo, y por otro lado porque empiezas a recibir correos de gente que te pide cosas, que les pongas cosas en el blog o que te piden intercambios de cosas o, en fin, alguna cosa o incluso. Sí que es cierto que cuando se acercan festivales tipo Sitges, pues no es por presumir, pero sí que hay gente que contacta con nosotros para que les hagamos publicidad de la película o del corto o de lo que sea, ¿no? Entonces dices, bueno, debe ser que llegamos a alguien en algún momento. Claro. No, yo no soy muy lector de blogs, las cosas como son, pero los blogs especializados están muy bien, sobre todo cuando eres podcaster dedicado a un género, en mi caso los cómics, porque te sacan unos apuros impresionantes. Y vosotras y el compañero que yo nombre he olvidado, ¿cuál es? Javier Gijón. Javier Gijón. Escribís muy bien las cosas y además muy medidas. Y de esto ya hablaremos cuando hablemos más adelante de cómo hacéis el podcast. A mí me ha gustado, lo recomiendo a cualquier oyente que se pase por Fantascine, porque está variadito y además es muy reflejo de lo que hacéis en Atmósfera Cero. Sí, yo la verdad, una cosa quisiera decir y es que el blog es una cosa que hasta hace relativamente muy poco lo llevaba yo sola y la verdad es que lo tenía un poquito abandonado. porque cuesta mucho mantener un blog, ya lo sabéis, requiere constancia, requiere tiempo y es bastante difícil. Sí. Y la verdad es que con el tema del podcast, con la excusa del podcast, pues decía, bueno, pues por lo menos cada 15 días hay algo en el blog, ¿no? Hay una entrada del episodio, por lo quieras que no, ya se dé movimiento. Y hace relativamente poco, Esther y Javi me están echando una mano con esto del blog. Y la verdad es que desde que están ellos dos la cosa va muchísimo más fluida, porque claro, ellos me ayudan muchísimo a la hora de poner los posts y entrar cosas. Por ejemplo, ellos son mucho más expertos que yo en series, yo en temas de series no me atrevo casi a meterme, pero Javi y Esther lo tienen más por la mano y entonces de repente hemos empezado a poner cosas de series en el blog también. En fin, que me están ayudando muchísimo y si el blog ahora está tan renovadito, tan fresquito, es gracias a ellos también, ¿eh? Bien, y la idea de hacer el podcast viene de empezar a hacer el blog, o ¿cómo se os mete el gusanillo? Pues mira, es que yo me puedo enrollar mucho, ¿eh? Porque la historia es un poco larga. Vosotros mismos, no sé cuánto tiempo tenemos. El récord está en 2 horas y media, tú tranquila. Ah, bueno, pues entonces tenemos tiempo de explicarlo. Pues mira, lo del podcast fue una cosa que es que va a parecer que soy una pesada, pero es que también tiene que ver con Sitges. Yo, como veis, Sitges para mí es un punto de inflexión en mi vida, desde el momento en que fui. Hace ya por lo menos 3 años, en un festival de Sitges hicieron un encuentro de bloggers, y quisieron organizar un encuentro de bloggers porque ellos saben que mucha de la gente que va pues tenemos blogs especializados y al final somos los que hacemos más seguimiento del festival y lo que lo cubrimos más, porque al fin y al cabo la prensa especializada te cubre un día, te cubre la inauguración, te cubre la clausura, te cubre 2 minutos en el telediario, que seguramente tiene mucho más impacto que un blog, por supuesto, pero los bloggers son aquellos que lo cubren de principio a fin y todas las películas y todo lo que ven y todo lo que viven. Entonces quisieron organizar un encuentro de bloggers. Y yo fui a este encuentro, fui con un amigo, que también él también tenía un blog de ciencia ficción, no solamente de cine, sino un poco de todo lo que tenga que ver un poco con la ciencia ficción, también literatura y otros temas. Fuimos juntos y en aquel encuentro se dijeron muchas cosas, algunas totalmente absurdas y otras más interesantes. Y una de las cosas interesantes que se dijo es que se habló de que era importante hacer colaboraciones entre diferentes blogs y tal. Y entonces yo hacía poco que había empezado a escuchar podcast, porque hacía poco que los había descubierto, había empezado sobre todo por podcast de cine, que es lo que me gusta, y no sé cómo mi cerebro hizo una conexión extraña entre colaboración, blogs, podcast, y se me ocurrió que podíamos hacer un podcast sobre el Festival de Sitges. Se lo comenté a este chico, si le apetecía probar y hacer esto, hacer un episodio o dos, hablando del Festival de Sitges, de lo que habíamos vivido y de las películas que habíamos visto. Y le propuse, le dije, oye, mira, si resulta que lo hacemos y no lo volvemos a hacer nunca más, no pasa nada, es una cosa especial que hacemos, y si nos animamos, pues podemos seguir. Y así lo hicimos, lo probamos, el primero que grabamos, desde luego, no lo publicamos, y creo que hasta lo destruimos porque era insoportable, pero porque parecíamos Garci, o peor. Eso suele ocurrir. Las primeras grabaciones siempre están ahí en un cajón olvidadas. Sí, exacto. Espero que nunca salga a la luz porque es horrible. Y bueno, luego grabamos los otros dos. El chico este se animó, me dijo que venga, que para adelante, y empezamos a hacer el podcast juntos. Lo que ocurre es que, bueno, ocurrió algo tipo lo que suele ocurrir en los matrimonios, ¿no? Aquello que llaman de diferencias irreconciliables, y resultaba que teníamos los dos una manera diferente de priorizar el lo que es hacer un podcast, a la hora de darle prioridad era bastante diferente, cosa que me parece totalmente respetable. Él tenía muchos otros proyectos a los que les daba más importancia que el podcast. El podcast siempre quedaba en el último término, yo no le daba la misma importancia, y la verdad es que al final yo, por su manera de prepararlo, por su manera de hacerlo, preferí buscarme a alguien que le diera por lo menos la misma prioridad que le daba yo. Y luego, aparte, que tuvimos un tiempo de parón de unos 9 meses, ya sabéis lo malo, lo terrible que es para un podcast el desaparecer de la actualidad durante mucho tiempo, porque puedes caer en el cajón del olvido, pero muy fácilmente. Y bueno, él tenía una serie de historias, una serie de problemas personales que no le permitían grabar, cuando reenganchamos, bueno, pues las diferencias siguieron ahí. Llegó un momento determinado, que creo que fue hace 2 años, que yo no estaba justo en esa época, teníamos que grabar el último episodio del año y no había manera de coincidir. Coincidí con Esther, le empecé a contar mis problemas y mi vida y me dijo, oye, ¿quieres que te eche una mano? Y dije, hombre, pues me salvas el culo, sinceramente. Sí, échame una mano. Grabamos el de fin de año y a ella le gustó la experiencia y le dije, oye, ¿quieres seguir? Y me dijo, sí. Y entonces pues seguimos las dos y más o menos hasta ahora. También tengo que decir que el podcast tal y como está concebido ahora, como la estructura y tal, es una cosa que hemos parido entre las dos, porque antes de eso no tenía esa estructura, ni tenía la misma duración, ni nada que ver con lo que es ahora. Entonces el podcast tal y como es ahora es una cosa, digamos que Atmósfera Cero nace más con cuando se une Esther que no toda la fase previa, por lo menos para mí, tal y como es ahora el podcast. Ya no me enrollo más. Más no, o menos esa sería la historia. Vamos a aprovechar que Esther no está, le mando un abrazo desde aquí. Esther también colabora en Fusion Freak o lo he soñado yo cayéndole de algún sitio. Sí, es que la cosa es un poco también complicada. Justo en este periodo en el que yo estuve de parón del podcast, justo hacía poco que había conocido el podcast de, no Fusion Freak, sino La Guarida del SIC, que se llamaba. Entonces, que lo llevaba a Asier y bueno, coincidió que le mandamos un audio comentario, él nos mandó otro y tal, y justo en el momento de que coincidió casi con el parón que yo tuve, Asier me pidió colaborar y entonces empecé, yo como tenía el gusanillo de grabar y no podía grabar, le dije sí, venga, lo que sea. Y entonces empecé a grabar con ellos, hacía una colaboración, creo que era prácticamente semanal, la verdad es que fue una época muy dura, si Asier lo escucha, lo siento Asier, tú lo sabes, yo te quiero mucho, pero fue una época muy dura para mí combinar Atmósfera Cero cuando lo retomé con esto, y a través de eso Asier conoció también a Esther, le pidió alguna colaboración en La Guarida del SIF, a través de eso conocimos a Tony también, que es quien llevó luego el podcast de Fusion Freak, y por eso Esther estuvo participando también después en Fusion Freak, que incluso creo que también estuvo participando alguna vez Javi. A Javi lo conocimos de otra manera, ¿eh? Javi lo conoció Esther a través de otro blog en el que colabora, que se llama Los Lunes Seriéfilos, que hablan de series, y Javi también participa ahí, lo conoció ahí, y a raíz de eso, de vez en cuando también participa en nuestro podcast, hablando de series, básicamente, porque es lo que él más domina. Yo quiero aprovechar para mandar un recuerdo a Asier Huarte Esteban, La Guarida del SIF, que es el típico tío que a mí yo lo ahorcaría porque tiene muy buena voz. Da una rabia infinita porque tiene muy buena voz. Tiene voz de tío, sabe entonar. Bueno. Tierra trágame. Bueno, háblame de los contenidos que tiene Atmósfera Cero, porque tocáis un poco de novedades, pero no es un podcast de lo último que se ha estrenado. Hay películas festivaleras, pelis incluso atrasadas quizás, ¿no? Sí. La verdad es que, a ver, si hay algo que a mí particularmente, voy a quedar muy pedante ahora, pero a mí hay algo que particularmente me gusta de nuestro podcast, es que intentamos no seguir las modas. Intentamos no hacer lo que hace todo el mundo, aunque a veces lo hagamos, porque no hay más remedio, ¿no? Pero vosotros sabéis que de este tipo de podcast así, de temática friki, vamos a entrecomillarlo, hay muchos y al final te acabas repitiendo con los temas, ¿no? Nosotras intentamos no seguir demasiado eso y hablar un poco de lo que a nosotras nos gusta. Y a lo mejor no es muy mayoritario lo que a nosotras nos gusta, pero bueno, nos da un poco igual, porque si conseguimos enganchar a alguien que conozca lo mismo que nosotras y nos diga, ostras, enhorabuena por hacer este tema porque no lo ha tocado nadie, pues ya nos sentimos orgullosas. Pero si encima alguien que no lo conocía nos dice, ostras, no conocía nada de este tema, pero gracias a vosotras me voy a interesar, pues mira, doblemente orgullosas. Entonces es un poco, nuestro criterio más o menos es ese. Entonces tenemos dos o tres tipos de programas. Ajá. Intentamos alternar un episodio en el que hablamos de una película o películas con otro que hablamos de alguna serie. Y la verdad es que tenemos una lista larguísima de temas que de vez en cuando hacemos brainstorming y los vamos apuntando y tenemos un montón de temas. Y lo mismo hacemos un versus, por ejemplo. Ah, me gusta. que como por ejemplo pues el que hicimos de Desafío Total, que hicimos un versus, o como haremos probablemente pronto uno de Carrie, o como hicimos el de Noche de Miedo, ¿no? De esos podemos tener muchísimos, o hacemos un peleolibro, que precisamente el último lo hicimos con el juego de Ender, o cogemos un tema que nos interese particularmente, pues yo qué sé, por ejemplo cuando hicimos el de Pequeños Psicópatas, y lo que hicimos es hablar de películas en las que salían niños chungos, ¿no? Y cogemos una selección de películas en las que salen niños chungos y hablamos de esas películas. Y un poco van saliendo así los temas. Algunos eran más de actualidad, otros menos, pero nos da un poco igual, la verdad. Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer un especial del Hobbit. ¿Para qué? Hay 80.000. No vamos a hacer un especial del Hobbit. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, oye, que es muy loable y que está muy bien, pero ahora mismo, por ejemplo, en iVoox está copado de especiales sobre el Hobbit. Sí, es cierto. Es lo que suele pasar, que me parece normal, también. A veces incluso pienso, ostras, nos bajamos de ese carro y a lo mejor estamos perdiendo ahí un poco de, no sé, de potencial o de audiencia, ¿no? Porque no estamos haciendo lo que hace todo el mundo. Pero bueno, luego nos da un poco igual, porque al final hacemos lo que nosotras queremos y lo que nos apetece y con lo que nos sentimos cómodas y ya está. Vosotras sois, bueno, vosotras dos, aunque hable contigo, pero supongo que su idea también la conoces, ¿sois consumidoras de podcast de cine? Sí, somos consumidoras de podcast de cine. Yo sobre todo. Sí. Y creo que también de series y tal, pero yo sobre todo de cine. Obviando Atmósfera Cero, evidentemente, porque la vamos a obviar, dime tres podcasts de cine que tú recomendarías a un buen amigo. Pues yo recomiendo siempre mucho, aunque hay gente que no le guste, recomiendo esta peli, ya la he visto. A mí es de los podcasts de cine que más me gustan. Ajá. Yo sé que hay gente que no le gusta, no sé muy bien por qué, pero para mí, y siempre lo digo públicamente y ellos lo saben, es uno de mis favoritos. Sí. Me gusta mucho cómo lo hacen, me gusta que tocan todo tipo de cine. Es un podcast para mí de referencia en cuanto a, no solamente en cuanto a estructura, ¿no? Y cosas que ellos hacen y cómo se promocionan y tal. Y yo siempre les copio muchas cosas, se lo digo abiertamente. Les digo, oye, os he copiado esto. Si os parece que os he copiado, es cierto, os he copiado. ¿Sabes? Porque son referencia para mí. Otro que escucho mucho últimamente y que me gusta bastante porque combina muy bien el tono de entre serio y más de ligerito, digamos. Sí. Sí, más distendido, es Apocalipsis Friki, que lo escucho bastante. Sí. Y algún otro así, escuchaba hace tiempo el de Cero Podcast, que sí. Está muy bien también, que está muy bien. Sí, pero Cero menos, Podcast... tienen un problemilla, que es que no identifican el podcast, le ponen número, ¿no? Exacto. Sí, es verdad, solamente le ponen el nombre del episodio, sí. Sí, es cierto. Sí, quizás sea un pequeño fallo, sí. Sí, no, es que antes al micrófono cerrado, antes de llamarte a ti, hemos estado comentándolo Albert y yo, que bueno, sobre todo en el mundo del podcast, los podcasters y el que se dedica a esto sabe que el nombramiento, digamos, o como nombras a tu podcast, como lo titulas, es más importante de lo que parece para luego que la gente se lo descargue y lo oiga, ¿eh? Sí, es cierto, y además es curioso, nosotros hacemos una cosa muy extraña que justamente este año me lo estaba planteando de cambiarlo, ¿no? Que es que le ponemos unos títulos muy raros a los episodios, y esto es una cosa que hemos copiado de esta peli, ya la he visto, esto es así. Ellos no dicen exactamente de lo que hablan, sino que ponen unos títulos así un poco raros. Por ejemplo, nosotros el último del juego de Ender le hemos llamado La Desolación de Ender, porque hablábamos del Hobbit y hablábamos del juego de Ender, y mira, hicimos una especie de juego de palabras, y siempre ponemos este tipo de títulos. Y a veces pienso, a veces no sé por qué, acertamos, y a lo mejor es por el título, y de repente tienes un montón de bajadas y dices, ¿cómo es posible? Y es por el título, es una cosa tan tonta como esa. Si es que, porque nos pasó con uno que hicimos de secuestros en casa, unas películas de secuestros en casa, que se llama El Perfecto Secuestrador. Sí. Es uno de nuestros episodios más bajados. Tiene 2000 y pico de descargas, que creo que eso no lo habíamos conseguido con casi ninguno. Ajá. Y yo creo que fue por el título. O sea, que no es tan tontería, ¿eh? No, si lo es que no es lo primero. Es... Eso funciona así, ¿eh? Yo por mi parte hice uno de TVOs que puse Conspiración en la Marvel, Y la gente se debió Bueno. pensar que era un podcast de misterio. O sea, aquello bajó a cascoporro también. Sí. Entonces yo entonces no lo tengo claro. No sé si es, si poner un título así raro llama más la atención, puede que a veces lo aciertes y a veces no, o simplemente poner un título pues que digas exactamente de lo que estás hablando. Especial el juego de Ender y ya está. No sé exactamente qué es lo mejor. No, haz un experimento. Tenemos un común amigo, Fernando y yo, que es Maki, que dice, los nazis venden. Es Entonces, verdad. cuando estrenen Los Vengadores, pon Los Vengadores nazis contra Ultrón. Sí. Puedo probarlo, puedo probarlo, a ver qué No, no, pasa. es que es que es cierto porque, bueno, muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque tú dices, bueno, lo que importa es lo envuelto, no el envoltorio, digamos. Y yo creo que los podcasters, la gente que se dedica a hacer podcast, sabe que no es del todo así, que el envoltorio es muy importante también, como tú titules el podcast, bueno, pues el logo, en fin, hay cosas que, hombre, es que lo primero que te entra por la vista es eso, evidentemente. Sí, bueno, nuestro logo es un regalo, ¿eh? Nos lo Sí. regalaron. Ajá, es bien Nos lo bonito además. regalaron. No sé si habéis escuchado un podcast que se llama La Taberna Galáctica. Sí, yo sí, al menos. Pues quien lo lleva, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero me va a perdonar. En realidad el podcast que él quería hacer se iba a llamar Atmósfera Cero. Pero cuando fue a registrarlo en iTunes no pudo porque ya lo teníamos nosotras. Entonces le cambió el nombre a la Taberna Galáctica. Pero un amigo que él tenía le había hecho ya los logos con Atmósfera Cero y nos lo regaló. Y estamos encantadas porque el logo es chulísimo, la verdad. Muy buena peli, por cierto. Atmósfera Muy buena Cero. peli. Y, hace, ¿Qué? y además la están dando encíclicamente en la Sexta 3, creo que es. O en Sí, Paramount, sí. no sé, no lo sé, pero están. El otro día la volvieron a dar. Hombre, quitas a Atmósfera Cero, El Viento y el León y El Padrino y la tele digital se hunde, O El Padrino he visto yo la trilogía otra vez hace una semana. Y pues puede ser con esta vez la 30 y no sé cuántas veces que la haya visto ya, pero es que no me canso de verla, vamos. que hay películas que se pueden ver hasta 100 veces y no pasa nada. No me canso. Es que la han repuesto ahora en Digital Plus, no sé exactamente en qué cadena, pero vamos, han echado las tres partes. Yo las tengo en DVD, además las tengo en dos o tres formatos, porque luego salió una edición deluxe y tal, y también la compré porque me gusta, ¿no? Pero la han echado esta semana pasada en 3 días diferentes, las tres entregas, y la he vuelto a ver entera. Sí, es que Y no te cansas nunca. me he quedado muy a gusto. Oye, Nuria, una cosa que sí que he advertido oyendo vuestros podcasts es que tenéis mucho cuidado con los spoilers. Sí, es algo que me da mucha rabia. No me gusta comerme ningún spoiler, me da muchísima rabia. Entonces intentamos evitarlos al máximo. Y si no los vamos a poder evitar, porque a veces para analizar una película necesitas entrar en spoilers, intentamos avisarlo al principio. Y lo intentamos decir, decimos, oye, que vamos a hablar con spoilers. O incluso en algún caso, por ejemplo, el episodio, yo de paso me voy haciendo publicidad, si no os importa. No, no, ¿O de paso estamos? estás en tu casa. El del episodio de la trilogía de La Venganza de Park Chan-wook. Hicimos como dos partes en el podcast. Hasta una cierta parte hablamos de las películas sin spoilers para intentar enganchar a la gente para que viera las películas, porque es una trilogía que a nosotros nos gustaba mucho y queríamos hacerla llegar al máximo número de personas posible. Y luego, a partir de un punto determinado del podcast, entrábamos a hablar con spoilers. Entonces, a partir de ese punto, avisábamos de que a partir de ahí había spoilers y que dejaran de escuchar si no habían visto las películas. Intentamos tener mucho cuidado con esto porque no nos gustan los spoilers, básicamente. A mí ¿Sabes? tampoco, a mí no me gustan nada. Además que no cuesta nada No, avisar, pero ¿no? De que vas a hacer es un que yo spoiler. hay programas, bueno, hay podcasts, programas, como quiera llamarlo, bueno, hasta cierto punto también se pueden llamar programas porque luego se emiten por radio, que bueno, si no tienes un poquito de cuidado, es que, y para alguien que no haya visto la película, pues le estás haciendo la puñeta, entre comillas. Sí. Y lo mismo ocurre con los trailers, ¿eh? Yo he llegado a Claro, un punto que ya no veo trailers. Y lo claro, recomiendo a todo el claro. mundo. No veáis trailers. Ver los teasers, que es como un trailer del trailer, que dura bastante menos. y no te da tiempo de que te hagan ningún spoiler. Sí. Yo quisiera preguntar o poner en común los tres que estamos en determinados podcasts que tratan cine, series, cómics, de todo un poco. ¿No hay un poco una vena hipster de gente que dice que todo es una mierda? Ahí dejo la pregunta. Uf, no lo sé. En todo caso, ese tipo de programas yo no los escucho. No me gustan ese tipo de programas que simplemente se dedican a decir que todo es una mierda. No sé, es algo que creo que nosotras intentamos evitar. Seguramente no siempre lo conseguimos, ¿no? Pero intentamos, cuando algo nos gusta, justificar el porqué, y si algo no nos gusta, también justificar el porqué, y siempre dejar muy claro que lo que estamos diciendo es nuestra opinión particular, que no es ley, ni sentamos cátedra, ni nada de nada. Y Ni vinculativa. además una cosa muy buena que yo creo que tenemos es que Esther y yo no siempre estamos de acuerdo en Claro. nuestras opiniones. Y como hace muchísimos años que nos conocemos, porque hace muchísimos años que nos conocemos, y hemos aprendido a respetar nuestras opiniones diferentes, yo creo que eso nos ayuda también a la hora de grabar el podcast de ser bastante respetuosas con las opiniones del resto del mundo, ¿no? Porque, claro, cada uno puede tener su opinión. Entonces siempre intentamos decir, bajo mi punto de vista, yo creo particularmente, y siempre intentamos eso, dejarlo muy claro. Entonces, los otro tipo de programas que no van por esa línea, que van más sentando cátedra y diciendo que una película es una mierda porque sí, yo enseguida me desengancho de eso, no me interesa. No es eso lo que yo quiero escuchar. Vamos. Es que no es cierto, es que no es cierto que todo sea una mierda y que todo esté mal hecho, porque vamos, es que no es cierto. Hay cosas, hay gente que hace dentro del mundo del podcast cosas que están fantásticamente hechas, fantásticamente editadas, súper bien documentadas, y es falso eso de que todo sea una mierda. Yo, por ejemplo, al hilo de eso, yo, por ejemplo, bueno, pues he oído alguna cosa, había oído alguna cosa vuestra, no tengo que reconocer que no seguía habitualmente todos los programas, pero algunos sí había oído, pero a raíz de tener la oportunidad de hablar con vosotras, o contigo en este caso, pues escuché el otro día uno de vuestros episodios que me pareció fantástico, que se llama, ahora mismo no recuerdo, pero es algo así como esas pelis malas o esas buenas. Ah, esas No buenas sé, pelis malas, sí. ese episodio a mí me pareció espectacular, porque es que, por eso te digo que no todo, hombre, habrá, claro, hay gente que no, pero bueno, que es falso de que todo sea malo y que todo sea una mierda y que nadie tenga nivel. No, y además hay veces que bueno, como nosotros decíamos en ese episodio, ¿no? Que por cierto fue uno de los más divertidos, también es uno de los más descargados, ¿eh? Que tenemos, uno de los más divertidos que hemos hecho, en el que a veces ver una película mala también tiene su punto, Punto. tiene su qué. Claro. Mira, yo te doy cuenta una anécdota sobre eso, película de serie B y alguna cosita así extraña que no sé ni a veces me da hasta respeto llamarle película. Yo cogí por mediación de un periódico de tirada nacional, el As o el Marca, no sé, uno de los dos, hubo un regalo que entregaban un disco externo de 500 gigas y tal, con 25 euros y una serie de cupones durante unas semanas y tal. Bueno, pues como yo compro periódico normalmente todos los días, pues no me costó trabajo, lo reuní y tal. Y dentro del disco, cuando te lo entregaban, venían 100, además te lo publicitaban muy bien, incluida ya en el disco 100 películas de tal. No te quiero ni contar Lo que había ahí, ¿no? lo que había ahí, pero alguna de ellas que no conocían ni a un solo actor, ni a nadie, ni lo había visto de figurante en ninguna película, pues me partí la caja de risa con ellos. Y eran películas súper malas el 95%, de hecho borré casi todas. Bueno, pero a veces es lo que digo, a veces ver una película mala, que además hay películas malas que son conscientes de ello De que lo y no son. lo ocultan, y eso me parece muy sano y me parece fantástico, y vale la pena ver ese tipo de películas también de vez en cuando. La verdad es que nosotros intentamos hacer algo parecido con el episodio que hicimos antes de las vacaciones, que hicimos un summer horror y que cogimos algunas películas de estas de terror veraniegas, e intentamos hacer algo así un poco parecido. Siempre intentamos que el último episodio de la temporada de antes de las vacaciones de verano sea más ligero y menos serio, y hubo un oyente que se lo tomó muy mal. Se lo tomó francamente mal y nos dijo que no esperaba algo así de nosotras y que nos consideraba un podcast serio, y la verdad es que se lo tomó muy mal. Y bueno, no sé, pues lo siento, pero de vez en cuando también queremos hacer algo claro, ligero, ¿no? No vamos a estar siempre en plan serio y hipster y gafapástico, que también lo, también a veces lo hacemos, pero no siempre. Sí. Mira, si queréis una peli mala para partirse, hay una en YouTube que se llama The Dragon Lives Again, que tengo que hacer yo un contenido sobre eso, con Bruce Lee que se muere y va al infierno, y tiene que luchar contra Clint Eastwood, Drácula 007, sí, hay chinas en tetas, con perdón, y sí, y un combate apocalíptico con momias y Fumanchu, o sea, es una cosa para verlo. La vi el otro día y yo me reía, y era en inglés, que yo tengo un inglés fatal, ¿no? Pero era una cosa maravillosa. Las pelis malas, sí, vistas con buenos ojos, si son muy malas, también molan. Hombre, claro que sí. Sí, además nosotros tenemos entreno, ¿eh? Porque en Sitges realmente hay veces que te tragas cada cosa que es tremenda. Claro. Sí, y en Sitges además, yo por ejemplo, las veces que he ido, voy a la aventura, porque aparte de una pequeña descripción de que puede tratar la película, hasta que no entras no sabes lo que hay. Entonces, no, realmente vas bastante a la aventura. Lo que pasa que a veces cuando vas conociendo más, te guías un poco pues por algunos directores, por algunos nombres que ya conoces, que no es garantía de nada, no es garantía absolutamente de nada, porque puedes ir a ver una película de un director que hace un par de años ha hecho una muy buena película y llegas allí y dices, madre mía. Claro. O sea, que vas un poco a ciegas, aunque te informes, vas a ciegas. Pero es lo bueno y lo divertido del festival también, ¿no? Vais muy fuertes de cine asiático vosotras, ¿eh? Porque somos muy fans. Tú sabes decir Park Chung-won o algo así, que yo lo conozco por Sympathy for Mrs. Vengeance y por Old Boy. Sí, pues te falta ver Sympathy for Lady Vengeance y ya tienes la trilogía de la venganza. Me falta la del chico, no la de la chica. La de la chica y el pastel de tofu y todo aquello lo vi. Ah, vale, pues te falta la del chico, la de Sympathy for Mr. Vengeance. Creo que nos gusta mucho el cine coreano, y la verdad es que esto gran parte del es difícil, que llegue además el cine asiático a las salas comerciales, es terrible, es muy difícil, cuando tarda mucho en llegar, cuando llega pasa muy desapercibido y es una pena. Nosotros aprovechamos para ver mucho cine asiático precisamente en Sitges, porque aparte de que tiene una sección propia, Focus Asia, cada vez hay más cine asiático en el resto de secciones, y la verdad es que el cine asiático pega muy fuerte, ¿eh? Y somos muy fans del cine coreano y japonés, pero últimamente los hindús vienen pegando también muy fuerte, y Tailandia también, y hay que estar un poquito atento. Aquí no sé qué pasa en España, que somos un poco cerrados a este tipo de mercado, pero tienen una industria muy potente, hacen muchísimo cine. Por supuesto hacen cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Pero hay que estar muy atentos, y en cine de género son bastante buenos. Sí, no, de hecho las versiones que han hecho los americanos sobre thriller, sobre películas de terror japonesas, son bastante peores que las japonesas. Sí, la verdad es que sí. En general. En general, sí, yo intento huir también de estos remakes, pero sí. Hombre, son bastante mejores las originales, sí. Se salva Infiltrados, porque yo vi Internal Affairs, que estaba bien, pero es mejor la de Scorsese, pero el resto sí que es verdad que tiene una atmósfera y una forma de hacer que es muy suya y les funciona muy bien. El cine japonés el thriller psicológico y tal, es que son muy buenos haciéndolo, de verdad, Sí, lo que ocurre que a veces cuando son muy, muy, muy de género, cuando son historias, el thriller son muy buenos, y sobre todo los coreanos. Y los coreanos y la venganza, o sea, lo tienen muy por la mano. Cuando son películas más de tipo fantásticas, con fantasmas o con temas más sobrenaturales, es más complicado para nosotros, porque hay todo ahí como un bagaje cultural que nosotros no tenemos. La base cultural de ellos, claro. Exacto, que nosotros no tenemos, y muchas cosas, a mí me da muchísima rabia, porque muchas cosas tengo la sensación cuando veo esas películas que me las pierdo y que no las acabo de entender porque no tengo ese trasfondo cultural. Y me gustaría tenerlo porque seguramente las historias son mucho más interesantes. Y es una pena, pero pese a eso, a mí me parece que se hacen cosas muy, muy interesantes. Una cosa que me gustaría señalar de vuestro podcast como oyente es que grabáis del tirón o simplemente lo parece. Grabamos del tirón. hacemos a veces un pequeño, depende cómo nos dé el día, ¿eh? O sea, grabamos en una tarde y a lo mejor hacemos el primer bloque que suele ser la crítica de películas, que siempre intentamos pues traer lo último que hayamos visto, sea reciente o no, siempre dentro del género, claro. A veces pues grabamos esa parte, hacemos un pequeño, paramos, pero por un tema de vamos a parar y vamos a grabar este trozo para que no tengamos problemas a la hora de... a veces hemos tenido algún problema de al acabar de grabar, pararlo y que el programa se te quede lelo y lo pierdas todo, ¿vale? Y entonces, como nos da mucho miedo, a veces hacemos como bloques. Grabamos la primera parte, paramos, lo guardamos, y hacemos la segunda parte, paramos, lo guardamos, y luego hacemos el final, que es la parte de los comentarios de los oyentes. Pero vamos, lo hacemos todo en un mismo día, sí. No, pero oído fluye muy bien. O sea, hay podcasts que sí que se seccionan, ¿no? Y se nota, además. Y se nota, y además lo anuncian y demás. Pero da una sensación de conversación fluida importante. Eso es un gran piropo porque editamos mucho, ¿eh? Aunque no lo parezca. Vaya, editamos mucho porque a veces nos atrancamos o perdemos el hilo o alguna cosa, y la verdad es que editamos mucho. Lo que pasa que solemos retomar bastante bien. Somos como los actores que cortan la toma y dices, no, vuelve a empezar, o retoma desde el punto tal, y es lo que hacemos, retomamos desde el punto tal y luego lo unimos perfectamente. O sea que muchas gracias, gran piropo, eso quiere decir que editamos muy bien. Sí, sí, no, la verdad es que sí es cierto eso que dice él, que no se nota que haya, porque hay otros programas o podcasts que sí se nota más que ha habido más edición, en este no se nota prácticamente. Pues hay, ¿eh? A ver, la hay. Sí, sí. A veces más, a veces menos, también es verdad. Lo que ocurre es que sigue siendo una conversación entre dos, porque es lo que es, porque yo muchas veces las películas de las que va a hablar Esther no las sé hasta el mismo día que grabamos. Tenemos un guión claro, compartido y tal, y yo no lo sé, ¿sabes? A veces. Claro, pero eso yo te lo refería, o lo refería a los dos, bueno, aunque Perro y yo ya lo hemos hablado más ocasiones, porque hemos hablado muchas veces del tema, en que, bueno, en el momento que, según los puristas del podcast, en el momento que ya editas y en el momento que tal, ya no es un podcast, ya es otra cosa. Ah. Según ellos, yo no estoy de acuerdo, evidentemente, pero bueno, según ellos, el podcast puro es, pues eso, una conversación entre Esther y tú, pero sin edición, ahí sentadas en un café o en el salón de vuestra casa, sobre el tema que hayáis elegido, grabarlo y tal, eso es un podcast. En el momento que hay edición y que se corte y que se pega y que tal y que cual, ya no es un podcast, cosa con la que yo, repito, no estoy de acuerdo. Hombre, podríamos hacerlo así, pero no sé, creo que es más, no sé, más amable para el oyente no tener que escuchar cómo nos equivocamos o nos atrancamos o no sé. También hay que decir que editábamos mucho más al principio de lo que editamos ahora, porque sí que es verdad que al principio, ay, que me he atrancado aquí, ay, que me he quedado ahí en blanco, ay, que y te da como mucho apuro y editas mucho. Y ahora cada vez editas menos, porque también es cierto que queda más natural, es verdad. Y además habéis salido del paso. Lo justo necesario. Y sabéis salir del paso mejor, claro, la experiencia os la da eso, las horas que te lleváis ya, claro, en el tema. Sí, sí, sí, por supuesto. Cada vez, es verdad que cada vez nos atascamos menos. También tenemos días más lúcidos y días que menos. Y hay días que estamos mal, mal, mal. Y decimos, jolín, es que hoy muy mal, no estamos centradas. Y hay otros días que sale más redondo. Sí pasa. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de un programa directo que hago hace 5 años en la radio, y hay días que empiezas y te das cuenta de que vas suelto, de que todo te sale bien, de que la música te entra bien, que tal, y hay otros días que a la mitad del programa dices, piensas, no lo dices, pero lo piensas, yo esto lo pararía y volvería a empezar. Sí. Pasa, pero pasa. Es en directo y no puedes. Bueno, nosotros aunque no sea en directo, volverlo a grabar a veces es... Sí, sí, sí. Solamente te mareas solamente de pensarlo, así que dices, bueno, claro. Mira, es igual, los hagamos claro. Así, que sea lo que Dios quiera y ya está. I never. Voy a aprovechar tu presencia aquí para que expliques el famoso encontronazo, porque eso igual a los oyentes les importa o no, pero a mí como podcaster sí, de los feeds que tenían los podcasters hace unos años, alojados en un lugar y que se los echaron abajo y tuvieron que hacer una migración a iVoox y todo esto. ¿Lo puedes explicar como de qué pasó allí? Bueno, yo cuando empecé con el tema del podcast, la verdad es que no sé muy bien cómo fue que llegamos a BlipTV, que te permitía subir los podcasts allí, te registrabas allí, los subías y te proporcionaba un feed, era como iVoox, y te permitía tanto subir programas de audio como de vídeo. Y en un momento determinado, BlipTV mandó un aviso diciendo que ya no iba a dar alojamiento más a archivos de audio, que querían ser pues como una especie de televisión, de programas de televisión, y que solamente aceptarían vídeo. Y a partir de ahí pues hubo que hacer migración, y fue cuando nos pasamos a iVoox. Yo la verdad es que fue hace tanto tiempo que no recuerdo muy bien cómo lo hicimos, pero yo creo que fue que nos registramos en iVoox y empezamos a subir todo de nuevo allí. Como nosotros solo llevábamos, creo que eran 5 episodios, no fue demasiado traumático para nosotros. El problema que tuvimos fue con iTunes, desde luego, porque yo fui... Se ve que hay alguna manera de cambiar el feed, pero yo me perdí, fui totalmente incapaz. iTunes, aunque se lo notifiques, pasan de ti, y hubo que volver a subirlo con el nuevo feed de iVoox y ya está. De todas maneras, es que iTunes es complicado para todo, ¿eh? Te lo digo en serio, para todo. Sí, lo hacen demasiado complicado todo. Sí, porque no les interesa, no es algo que de lo que ellos saquen ningún tipo de beneficio, y entonces es algo que no les interesa. iTunes, desde luego, por ejemplo, te dice, yo te dejo aquí subir tu podcast, todo lo que tú quieras, pero no somos un servicio de alojamiento de podcast. Si quieres estadísticas, no te las vamos a dar. Y te lo dicen así, ¿eh? Dicen, no proporcionamos estadísticas, ni te las vamos a proporcionar. Entonces, los datos de iTunes son siempre como un poco misteriosos. No sabemos cuántas descargas hay por iTunes. Pero a mí me consta que hay muchísima gente que usa iTunes porque es muy cómodo. Porque lo que tienes es que es comodísimo para bajar podcast. Yo lo uso, ¿eh? Yo no soy incapaz de manejarme con otro tipo de programas. Más que nada porque también mi teléfono móvil no me permite bajarme ya demasiadas cosas. Tengo un iPod y con el iPod tengo el programita que da iTunes, que, bueno, no está mal y cada día lo van mejorando. Y para mí es muy, muy cómodo. Entonces, yo creo que hay mucha gente en la misma situación, que tienen iPhone o que tienen algún aparatillo de estos y es muy cómodo para bajarse podcast. Bien. Nosotros con esta ya es la quinta entrega. Y tenemos una especie de sección no oficial que es mis quejas hacia iVoox. Sí. ¿Quieres expresar algo? Juan Ignacio, ahora final, yo no sé si hoy o mañana nos mandará la cesta de Navidad. Ah, muy bien, con el jamón dentro. Que lo conocemos personalmente y que es un tío cojonudo, sí. Pero nos va a matar. Sí. ¿Tienes tú, como plataforma de alojamiento así iVoox, qué le buscarías tú como mejora o qué queja tienes? Pues la verdad es que ha mejorado bastante. Yo creo que ha mejorado bastante. Quizás la queja más habitual últimamente sea esta diferenciación que ha hecho por el tema de usuario de pago y no de pago, en el que si no eres de pago, el subir un podcast cuesta bastante, porque tarda horrores, sobre todo dependiendo a qué horas lo hagas. Si lo haces por la noche, desde luego, Yo más de una vez que he caído dormida subiendo el podcast y que encima a las 2 de la mañana ha dado error, que no me he enterado y al día siguiente tienes que volverlo a subir, ¿no? Sí. Quizás sea esto lo más frecuente. Y luego pues el tema de la publicidad, ¿no? Que a veces te meten un corte publicitario previo, aunque empiece el programa, y a veces es un poquito molesto. No sé si cuando te lo descargas también sucede. Creo que no, ¿no? Solamente No, en la descarga no, es solamente en la escucha online. Solamente en la escucha online. Pero vamos, sí. Yo creo que ha mejorado bastante de cómo estaba al principio, y últimamente me quejo poco de iVoox, mira. Últimamente no me quejo mucho. Lo dejamos así y acabamos el año bien con iVoox. Sí, sí. Vale. Luego me mandáis de mi parte de la cesta. No, un día como nosotros, a ti y a mí, Nuria, no nos pilla lejos, ya haremos que nos pague unas copas al señor iVoox. Ah, estupendo, genial. Sí, y que también venga Sune, para que tenga alguien con quien discutir. Un abrazo para Sune. aquí donde la veis, Nuria y Esther... consiguen una cosa maravillosa porque son mujeres inteligentes, no como otros cenutrios que transitamos por la podcastera, que es ser acreditadas para eventos. Como sabemos que nos escuchan podcasters, que cojan papel y boli y explícanos cómo se consigue eso. Pues imagino que me estás hablando básicamente del Festival de Sitges, y bueno, la verdad es que este año pasado conseguimos también acreditación para el Nocturna. Bueno, pues en el caso del Festival de Sitges, la verdad es que es curioso, lleva siempre a Sitges, ¿eh? Todos los caminos llevan siempre a Sitges. De hecho, el nacimiento del podcast, del blog Fantastine, también tiene que ver con el Festival de Sitges, porque hubo un año en el que nos enteramos que si tenías un blog te acreditaban. Y entonces unos cuantos amigos dijimos, ah, pues venga, vamos a hacer una página web y tal, de cine y no sé qué. Y aquello que pasa, ¿no? Que todo el mundo se anima mucho, pero luego al final nadie tira del carro. Yo, como soy una mujer y soy previsora, compré el dominio, pero estuve, creo que fueron 2 años pagando el dominio sin que aquello saliera para adelante, ¿no? Entonces al final decidí tirarlo yo por mi cuenta, y entonces en lugar de una web pues acabó siendo un blog. A partir de ahí, si tienes un blog, es relativamente sencillo acreditarse para Sitges, siempre que puedas aportar, pues eso, que has hecho... Bueno, la primera vez creo que te piden una carta firmada por el director de tu medio, acreditando que vas a cubrir el festival y más o menos qué cobertura vas a hacer, te suelen pedir. Yo me hago la carta a mí mismo, como directora de mi medio, y me la firmo yo misma. Muy bien. Sí, sí. Luego te piden, creo que el primer año, pues te piden también, pues eso, que mandes un poco trabajos tuyos firmados por ti, que sean del tema. Pues generalmente son sus artículos del blog. Te suelen pedir la primera vez, a lo mejor también un poco de tema de estadísticas y visitas y todo eso. Una vez que lo consigues la primera vez, ya simplemente lo que te piden es que, para la renovación, es que cada año envíes, les hagas llegar la cobertura que tuviste el año anterior, ¿no? Pues entonces yo lo que hago es que envío los 2 especiales de Sitges que hacemos, les paso también el enlace al blog, que tenemos una etiqueta ya que se llama Sitges, y les paso el enlace con que pueden encontrar toda la cobertura que hacemos, no del año anterior, sino de todos los años. Y alguna otra cosilla que suelo hacer, ¿no? Que, por ejemplo, el año pasado los chicos de Monotemáticos FM me pidieron una conexión en directo para la radio para explicarles un poquito de qué iba el festival y cómo lo estaba viviendo y qué había destacado, ¿no? Pues eso, ese audio también se lo mandé. Y básicamente es eso. Y el año pasado se nos ocurrió que por qué no acreditarnos también para el Nocturna, que es un festival de cine fantástico de nueva creación en Madrid. Y pedimos acreditación a través del podcast, les enviamos pues eso, los audios de los programas que habíamos hecho de Sitges, les enviamos también algún audio de alguna entrevista que habíamos realizado, una entrevista que le realizamos a Eugenio Puerto, director de programación del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, del FAN. Y con un par de cosillas así, pues nos dieron la acreditación y hemos tenido esta suerte. Básicamente es eso, es un poco demostrar que realmente estás haciendo cobertura. Guay, muy bien. Espero que todo el mundo lo haya apuntado. No es extremadamente difícil. Quizás la parte más difícil sea conseguirlo la primera vez. Luego ya no es tan difícil. También te voy a decir una cosa. Sitges este año ha acreditado 600 medios, que no son 600 periodistas, son 600 claro. medios. Sí, que es mucha gente, sí. Es mucha gente. Y entonces me consta que se están planteando cerrar el grifo de cara al año que viene. Yo lo digo. Claro, claro. Así que el que quiera que se vaya dando prisa. Exacto, espabilar. Muy bien. Pues yo he acabado la escaleta en lo que es el tema podcast y blog. No sé si Fernando tiene algún tema pendiente. No, yo tenía una duda, a ver, que ¿cuál es la relación dentro de lo que es Atmósfera Cero, dentro de lo que es vuestro podcast o el blog, que os lleva al manga, a hacer cosas sobre manga? Pues Esther, que es muy aficionada, muy aficionada, sobre todo, más que al manga, al anime. A ella le gusta muchísimo y está muchísimo más puesta en esos temas que yo, muchísimo más. Y es ella la que suele recomendarme cosas y traer cosas al programa. Y luego, pues eso, en Chiche solemos ver también bastante películas de animación porque hay una sección dedicada a la animación, no solamente al anime, sino también a todo tipo de animación. Pero vamos, el anime suele tener un peso bastante importante. Así que si la mayoría de veces que hacemos cosas sobre anime, mucho en ello tiene que ver Esther, que es la gran experta. Yo soy bastante ignorante en este sentido. Seguimos porque yo a esta mujer la quería explotar para la viñeta, pero la vamos a subyugar aquí. Sí. ¿De acuerdo? Venga, yo me dejo, va. Venga. Venga. Pues aprovechando que te tenemos aquí, yo quisiera que me recomendaras películas, animes, algo que nos pueda sorprender, que no sea del mainstream y que, digamos, sea accesible entre comillas, si ya nos entendemos. Algo así, pero en general o... No, de lo que hayas visto, por ejemplo, en el último año. Sí. Algo que haya visto en el último año. Uh-huh. Ay... Claro, a mí de este año, lo que pasa que creo que ha sido relativamente mainstream, pero me ha gustado muchísimo el Atlas en las nubes, no sé si lo habéis visto. No. ¿Habéis visto? ¿La de los Wachowski? Sí. Yo no. Pues es una película altamente recomendable. A mí me hay mucha gente que no le gustó, pero a mí me dejó totalmente alucinada. Es una película que la estrenaron en febrero y ya dije que seguramente iba a ser una de las mejores películas que yo iba a ver en el 2013 y no me desdigo de ello, a pesar de que he visto hace muy poquito El Hobbit y todavía estoy con el hype subido con El Hobbit. Pero, por ejemplo, El Atlas de las Nubes es cine en estado puro. Sí. Es cine, es puro cine. Es la razón... ya sé que va a sonar pedante, pero es la razón por la que yo amo el cine. Es de ese tipo de películas que y hace muchísimo tiempo que no vemos ese tipo de películas, o por lo menos yo no me encuentro con ese tipo de películas, que son capaces de despertar en ti el sentido de la maravilla, de dejarte con la boca abierta en una sala de cine, algo que a lo mejor desde que tenía 12 años no me pasaba, ¿no? Y es una película que yo recomiendo mucho, a mí me pareció maravillosa. Así que si no la habéis visto, yo os la recomiendo. Es mejor verla en pantalla grande y eso ya no va a ser posible, pero bueno, sigue siendo una muy buena película para ver. Pues yo tomo nota que yo no la he visto. Yo he visto el tráiler de 7 minutos que tenía. Tenía un tráiler alucinante. Tenía un tráiler alucinante. Además, fue una cosa que a mí ya solamente con ver el tráiler me dejó ya con el culo torcido, como se suele decir, porque cuando lo vi dije... No tengo ni idea de qué va esta película, porque con el tráiler no te enteras, pero pensé, pero es que tengo que verla. Y que una película que con un tráiler consiga eso, que sin que te enteres de qué va, quieras verla, hombre, tiene su mérito, ¿eh? Claro, tiene su claro. mérito. Uh-huh. ¿Y en Sitges qué viste que te gustó? En Sitges vi una película maravillosa que va a ser muy difícil conseguir verla aquí, pero me encantó. Una película que se llama Coherence, que es una peliculita muy... Es de aquellas películas que son muy pequeñas, está hecha con muy poco presupuesto, sin ningún tipo de efectos especiales, nada, cero, pero que tiene un guión de ciencia ficción pura, en el sentido más científico de la palabra, que además es muy original, que tiene su toque divertido y que me pareció absolutamente maravillosa. Se llama Coherence. Creo que hace poco ha conseguido distribuidora en Estados Unidos, o sea que quizás hay algún tipo de esperanza, quizá por vías no muy legales de poder verla, pero que a mí me dejó muy, muy, muy, muy loca. Se llevó el premio al mejor guión en Sitges. Me gustó muchísimo. De las cinco que tú recomiendas de Sitges, es la primera, además, si no me equivoco. Sí, porque sí, lo es la está, primera. Lo he estado viendo esta tarde yo, eso sí. Sí, sí, sí, es la primera, porque ya digo, es de aquellas películas que de las que no sabes nada, que lees un poco el argumento y dices, uy, qué argumento más curioso. Y después entras en el cine y te llevas una grata sorpresa cuando no sabías. Bueno, el director es, creo, no sé si es su primera película, o sea que es bastante, bastante novel. Pues eso, esa es una de las que yo recomiendo mucho. Va a ser difícil, ¿eh?, que llegue aquí, porque es, ya digo, una película muy pequeña, que no creo que tenga una gran distribución y, bueno, no sé, alguna manera habrá de conseguirla, ¿no? No sé. Claro. De los cine fantástico, de ciencia ficción, de terror, en fin, esos campos dentro del cine, ¿con cuál te identificas tú más? Por ejemplo, a mí el cine que más me gusta es el thriller, por ejemplo, te hablo de mí, el thriller psicológico, el cine de terror, no la casquería, el terror. Sí, sí, yo soy igual, en cuanto a cine de terror, me gusta mucho el thriller psicológico. Luego, hay un tipo de películas que me cuesta mucho ver porque me dan mucho miedo, que son las de películas de posesiones y las películas de casas encantadas. Me dan muchísimo miedo. Entonces, películas como, por ejemplo, Insidious, The Conjuring y todas estas, no las he visto aún. Las tengo ahí y algún día las veré, pero me cuesta. De verdad, me cuesta porque me dan mucho miedo. De verdad que Insidious es impactante, ¿eh? De verdad. De verdad, sí, de verdad. Sí. A mí esas son las que me dan miedo, miedo de verdad. Luego me gusta mucho el thriller psicológico. El gore no me va especialmente, no me gusta demasiado. Mm. Sobre todo aquellas películas que van muy directas a la casquería y a la sangre sin molestarse demasiado en prepararte un argumento. No las encuentro, por qué, exacto. Sí, no las encuentro interesantes y me suelo descolgar de ellas rápidamente. Y luego me gustan mucho las historias de ciencia ficción pura. Sí, sí. De yo me enganché. Que la gente siempre piensa ciencia ficción, naves espaciales, efectos especiales. No, que la gente se quite de la cabeza esas cosas. Sí. Pueden haber películas de ciencia ficción muy buenas sin necesidad de un puñetero efecto especial, como por ejemplo esta de Coherence que comentaba, o por ejemplo Primer. Primer también, no sé si la habéis visto. Sí, de viajes en el tiempo, que me parece también una película hecha también como de bajo presupuesto, y me parece una película estupenda. A mí de películas de ciencia ficción, de digamos de los grandes transatlánticos, de las grandes superproducciones, yo me enamoré del género, aunque había visto muchas películas, tampoco era una cosa que me volviera loco, pero me enamoré del género a raíz de ver Alien. Hombre, es que Alien son palabras mayores. Pero Alien es una película, tengo que decirlo, Alien es una película de terror, ¿eh? Sí, es que está ahí a caballo entre la ciencia ficción y el terror, porque yo para mí es una película de terror en el espacio. Porque, hombre, es que tiene escenas de terror completo y absoluto. Hay escenas, por ejemplo, cuando yo recuerdo, siempre recuerdo esa escena de ese pasillo con ese suelo enrejado. Sí, es tremendo. Bueno, es una escena que te lleva al terror absoluto simplemente con un traveling de cámara que te va enseñando ese suelo por el que se supone que debajo hay esa criatura. Bueno, es terrible esa película. A mí quedé impactado. Es una muy, muy, muy, muy buena película. Pero ya te digo, para mí roza más el terror que no la ciencia ficción. Da la casualidad de que está ambientada en el espacio. Pero tiene, yo creo que tiene más de terror que de ciencia ficción. Pero sí, una muy buena película. Hemos hablado de Coherence, la película que nos ha recomendado Nuria. Y yo, por ejemplo, eso, pues estaba diciendo que hay que por ejemplo, Alien es una película que es más de terror que de ciencia ficción. O se podría decir que es una película de ciencia de terror en el espacio o algo así, claro. Pues, que para mí fue el trampolín para aficionarme, es por eso por lo que ha salido de conversación, el trampolín para aficionarme al cine de ciencia ficción del que yo no era muy seguidor, pero a raíz de ver a Alien yo me quedé enganchado al cine de ciencia ficción, de verdad. Y oye, Nuria, ¿y qué opinas tú de Gravity? A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y la verdad es que cuando fui a ver la película me esperaba algo radicalmente diferente, totalmente diferente, porque no sé por qué iba yo con una idea de una película un poquito más filosófica y metafísica y existencial, y me imaginaba pues a esa mujer allí perdida en el espacio y reflexionando sobre la vida, la muerte y tal. Iba preparada y mentalizada para eso, y luego me encontré con una película llena de acción, súper emocionante, emotiva también, muy, muy, muy entretenida. Y que hay mucha gente que, bueno, que no sé, se pone las gafas de pasta y dice, ah, pero es que lo que hace no es científicamente correcto. ¿Y a quién le importa que sea Claro, científicamente correcto? Ya sabemos claro. que lo que está contando es prácticamente imposible, pero esta película es pura emoción y las emociones no son ecuaciones, Exacto. no son operaciones aritméticas, es emoción, déjate llevar por la emoción de la película. Es que Me esa gustó es, mucho. es que esa es la finalidad del cine. Cuando una película es buena es cuando tú al salir de la sala te bajo la sensación de placidez, de haber visto algo que luego sea más o menos coherente. Bueno, eso es otra historia, pero Sí, que sí, sí. La finalidad del cine es eso, entretener. Sí, y además ya digo que yo esperaba otra cosa, mucho por otro derrotero así un poco más hipster, como se suele decir ahora últimamente, y me encontré una película de acción muy, muy, muy, muy emocionante, que tiene su parte también de emoción, ¿no? En cuanto a lo que es ese personaje tiene que pasar y lo que tiene que superar, que es una lucha contra sí misma al final. Y salí muy contenta del cine, me gustó mucho. Luego, aparte, está rodada de una manera absolutamente espectacular. O sea, es que parece que estés en el espacio. El señor Alfonso Cuarón se merece un lugar en la meca del cine. Es impresionante. Técnicamente es impresionante esa película. Yo tengo que decir dos cosas. La primera es que la vi con mi hijo de 10 años y salió encantado. O sea, yo estaba sufriendo como un perro por dos razones, porque a mí me va mucho Sandra Bullock y claro, la mujer está pasándolo muy mal y porque pensaba mi chaval, porque claro, como van las cosas, me estaba medio arrepintiendo. Y él a media película me dijo que se lo estaba pasando bien y que esto iba a acabar como acaba. Y tal. Y por lo tanto, yo ya por esa parte le estoy agradecido a Cuarón. Y otra cosa que querría decir sobre la física de la película, que es una cosa que a mí me sorprendió escucharlo. Hay gente que sí, que le encuentra pegas a la física en Gravedad Cero y sobre todo que no se le mueva el pelo a Sandra Bullock. Pero claro, como yo soy muy primario. Y a mí Sandra Bullock me gusta. En el momento en que me tengo que fijar en si se le mueve el pelo o no, es que la mujer está en camiseta y pantaloncitos. Por lo tanto, me creeré lo que me digan. Claro, te da Digo, igual. no, está un poco extraña, ¿no? ¿Se ha hecho algo en la cara? Yo creo Yo la vi que muy rara. la vemos extraña precisamente porque no se ha hecho mucha cosa. Ah, pues era por eso, no sé, yo le vi algo extraño en la cara, pero bueno, está Yo creo estupenda que la mujer, hay que decirlo. Sandra Bullock, físico cuerpo aparte, yo creo que ha optado por aparentar la edad que tiene, cosa que a mí me parece muy bien. Que ya tiene unos añitos, ¿eh? Pues Sandra Bullock. bastantes, Sandra bastantes. Bullock. Está muy bien, no hace otra cosa que cuidarse, vive de eso, pero Y luego creo que es una actriz, creo que es una actriz que ha sido un poco ninguneada y maltratada. Y me explico. Es la típica actriz que se la encasillaba en la típica comedia americana. Y que en el momento que la sacas de ahí parece que no va a saber hacerlo, que va a ser, que se va a notar mucho que tú al verla a la cara ya dices, bueno, aquí hay que reírse, esta es una película para reírse porque esto es una comedia y no es necesario. Y creo que por ese tema se la ha encasillado demasiado, cuando yo creo que es una muy buena actriz. Yo creo que sí, que es buena. De todas maneras, también tiene algunas de estas comedias que ha hecho, tanto comedias románticas como otro tipo de comedias, porque ella tiene una, es verdad que tiene una Sí, parte payasa muy grande. bastante evidente, Sí, pero sí. creo que tiene, que incluso dentro de ese género, tiene películas muy buenas y muy entretenidas. Sí, hombre, de comedia romántica ha hecho películas muy majas, muy majas. Hay otras que no tanto, pero bueno. Además es No, yo que... creo que es una actriz que es muy versátil, ¿eh? Sí. A mí me gusta, a mí me gusta. A mí también. Viva Sandra Bullock. Yo ahora, como te tengo ya aquí apretada, ya Dime. voy a un tema que es muy mío. ¿A ti qué te pareció Battleship? ¿Has visto Battleship? Uf. No, no la he visto. Maldita sea mi No la he estampa. visto. No la he visto porque vi el tráiler y pensé, ostras, Hundir la flota, pero en peli, paso. Pues es, a mí me gustó mucho. A mí Sí, también. no, no. Después ha habido gente que me ha dicho que está muy bien y que es muy entretenida y tal, pero no, no, no, no la he visto, no la he visto. Pues Me la apunto, me la apunto. Si me la apúntatela. recomendáis, yo me la apunto. Bueno, Apúntatela, que te va a gustar. te la. vale. Yo te la recomiendo porque, a ver, yo soy muy así. Exactamente buena no es, pero una película que tiene marcianos capullos que no saben invadir la Tierra y a Exacto. Rihanna disparando un cañón gordo delante de octogenarios. Hay que verla. Sí, además es de Peter Berg, que el tío ha hecho Sí. ahora El último superviviente, que están pasando ya los trailers por la tele, que se ve que es un peliculón de la leche. O sea, es un buen director que Dicen hizo eso, dicen. aquello Sí. y es muy vistoso, pero claro. No, no, no, no, pero a ver, la película sí es chocante en algunas cosas, pero la película está muy bien en general. Te ríes, te lo pasas bien. Ya te digo si te ríes. Bueno, pues yo me lo apunto en esa No. lista interminable que tengo de películas para ver. No, pero si no te gusta, no me lo tengas en cuenta. Y tú que me conoces, ya sabes cómo soy. Vale, tomo nota. Bien, yo de todas formas, te voy a ceder la palabra, Nuria, por si quieres expresar algo alrededor del mundo del podcasting, de tu podcast, de lo que quieras hablar. El Esa micrófono es tuyo. pregunta que no hemos sido capaces de hacerte, ¿cuál es? Exacto. Pues yo pues quería que me ibas a preguntar por el tema de las mujeres en el mundo del podcasting. Pues No, mira, no, no es mal tema. pero queda muy, yo a mí me suena muy machista eso ya. Sí, no, no. Porque yo creo Me que consta la que a mujer veces hace. hay las. A ver, hombre, claro, por eso te digo, pero yo, por ejemplo, hablando de, bueno, de tú ves lo más visible, lo más visible que hay en iVoox, por ejemplo, dentro de cine, bueno, pues ya todos, más o menos el que siga un poco iVoox sabe que, bueno, Podcinema, Más Matao, de otra manera La Órbita de Endor, que toca algo de cine también y analiza películas también. El otro día escuché un análisis de una película coreana, exquisito, de Runa y de. No me acuerdo ahora quién era el otro, pero además muy bien analizado. En fin, Torso. y pero es que, exacto, pero es que no hay mujeres, son todos chicos. Sí, no, y me extraña porque las mujeres siempre tenemos muchas cosas que decir Y además sobre tenéis cualquier cosa. un sentido que no tenemos los hombres y una sensibilidad diferente para Bueno, para. eso ya no, no lo sé, pero sí que es verdad que hay pocas chicas y no sé por qué. Sobre todo yo creo que hay pocas chicas quizás en este sector más de cultura friki, digamos, entre comillas. Yo a veces incluso me he llegado incluso a obsesionar y en alguna ocasión que comentándolo con amigos que me han dicho, venga, no digas tonterías y no pienses chorradas, que eso no, no es así. No, el pensar que quizás no tengamos más audiencia, que no me quejo de la que tenemos, que está muy bien, pero que no lleguemos a más gente por el hecho de ser chicas hablando de ciertos temas que a lo mejor no, no sé, que a lo mejor desde un punto de vista masculino se puedan pensar, que a lo mejor es un pensamiento un poco sexista por mi parte, ¿eh? Pero que puedan pensar, más que dos chicas, qué idea van a tener, ¿no? Y a veces incluso me he llegado a obsesionar con eso y he llegado a pensar, no nos escuchan más porque somos chicas. Y la gente me ha dicho, no seas No. tonta y no digas tonterías. Pero No, bueno. no. Lo que ocurre es que es cierto que no es muy, vamos, yo soy consumidor de podcast desde hace muchos años, no de hace un año ni dos, muchos más, y la verdad es que muy poquitos casos, que escuchas colaboraciones, que escuchas programas que presentan chicas, también y podcast, pero que un podcast lo hagan dos chicas, una serie de podcast, digamos, una saga, digamos. Cada quincenales, que tengan su periodicidad, en fin, que sea una cosa seria, que hablen de temas serios, que estén todo bien documentado y que sean dos chicas, es que no lo encuentras en iVoox. Ya, de todas maneras, el que seamos dos chicas, en este caso, yo creo que es puramente Una un tema casualidad. circunstancial, ¿eh? Es Claro. decir, que las circunstancias son estas, que es decir, que yo cuando empecé con el podcast no empecé con Esther, empecé con otro chico, que no nos entendimos por la manera de trabajar, que da la casualidad de que a Esther la conozco hace muchísimos años, que compartimos muchos gustos, otros no, que llevamos lo que hacemos ella y yo no es muy diferente de lo que llevamos haciendo años, porque durante años hemos ido juntas al cine y durante años, después de salir de una película, nos hemos ido a tomar un café y hemos hablado de la película, ¿no? Y a comentarla, entonces, claro. Exacto, entonces es algo que yo creo que no sale tan rodado porque llevamos años haciéndolo, ¿no? Sí, es como un entrenamiento previo. Sí, es como un entrenamiento previo. Entonces ahora no nos cuesta, nos conocemos mucho la una a la otra, nos conocemos nuestros gustos, nos respetamos y luego es un tema de sentirnos cómodas a la hora de trabajar. Yo, sinceramente, estoy muy contenta de tener a Sten en el podcast porque con ella yo tengo tranquilidad, que es lo que no tenía con el otro chico, ¿no? Que pobrecito, pero realmente yo no tenía tranquilidad con él, ¿no? Porque no confiaba en que se preparara las cosas, no confiaba que se las preparara al mismo nivel que yo o a un nivel que yo me sintiera cómoda, ¿no? Yo soy una persona muy muy perfeccionista y no me gusta hablar de lo que no sé y no me gusta meterme en lo que no sé y lo que hablo me gusta saber de lo que hablo y si no sé de una cosa pues no hablo de ella o hablo hasta donde sé y lo digo. Que no te puedan coger en fuera de juego, vamos. Sí, no me gusta meterme en cosas que me quedan grandes, entonces no me sentía cómoda y con Esther la verdad es que tengo mucha tranquilidad porque sé que se lo va a preparar, sé que se lo va a preparar a conciencia. Claro. Es un tema muy muy de dos, de que decidimos entre las dos los temas y los programas y somos relativamente constantes. Es verdad que la vida privada a veces pues te impide, ¿no? Claro, grabar con claro. La privacidad que a lo mejor necesitas, pero que hay una gran confianza y un gran entendimiento y yo estoy muy contenta y muy tranquila. Y ya digo, que seamos dos chicas pues es un tema circunstancial. Da la casualidad de que conozco a alguien con la que me siento cómoda trabajando, entre comillas, ¿no? En este sentido, y nos entendemos muy bien y para qué complicar la cosa, ¿no? Si ya va bien entre nosotras dos, aunque de vez en cuando traigamos también gente para que no seamos siempre las dos hablando, ¿no? Que siempre haya un poquito más de variedad, sí. Pero vamos, que es circunstancial, pero que yo estoy muy contenta de que sea así. Pues me queda un tema. Que es los oyentes peligrosos. Los trolls. Sí. No es un troll. Pero hay un oyente peligroso, que es Truji. Ah, Truji. Un saludo para Truji. Un saludo para Truji. Pero que tienes mucho. Mandémosle un saludo desde aquí. Desde luego no es peligroso, pero él, quizás un día lo traigamos, porque es de Asespot, de la Asociación de Oyentes de Podcast. Sí. Y entonces estaría bien traerlo para que pegara una gran rajada. Es que es otro punto de vista del podcast, evidentemente. No, y además la gente de Asespot son todos muy guays. No, sí. No son muchos, lo tienen muy bien montado. Sí. Pero saben un puñado porque escuchan un montón. Sí. Saben más igual de los que hacemos. Oscar, yo creo que está suscrito, me dijo que unos 70, 80 podcasts. Y los escucha todos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Oscar es un crack, el amigo Truji. Desde aquí un abrazo. Y bueno, creo que hemos echado un rato bueno. Sí, ha estado muy bien. Hemos estado más que distraídos con lo que nos ha explicado Nuria, que nos ha dado pistas para acreditarnos, amigos podcasters. No seáis perránganos, hacerle caso. Y mover el culo. Y móvete el culo. Pero hay que currar, ¿eh? Por sí, el morro no, hay que currar. Hombre, claro, una vez que estás acreditado, luego hay que demostrar que has ido allí para algo, claro, no. Exacto, exacto. Claro, claro. Pues por mi parte, nada más, ha sido un placer conocer a Nuria, un verdadero placer. Ya de por sí, a todos los que nos oigáis, os recomiendo ese podcast, Atmósfera Cero. Os va a sorprender por muchas cosas, primero porque está bien documentado y segundo porque ellas son muy agradables las dos. Y por mi parte, nada más, un abrazo grande, feliz Navidad y nos vemos muy prontito. Pues muchas gracias a vosotros por haberme traído. Espero no haberos aburrido mucho con mi rollo, que tengo mucho, y si no, preguntarle a Esther. Y nada, un placer, y aquí me tenéis para lo que queráis, cuando queráis. Y que tengáis buenas fiestas también. Igualmente. Pues bien, si os parece, damos por concluida esta quinta entrega de Somos Legión Podcast. En siguientes entregas, y estos son deberes que tenemos Fernando y yo, probablemente traigamos a Jesús Pertierra y a Alex Salgado. ¿Sí, no? Sí, por ahí van los tiros. Pues bien, cuando lo tengamos, papel y boli todo el mundo, porque este hombre nos tiene que enseñar a ganarnos la vida con esto.